Hola, yo creo que es grave lo que pasó esta mañana. Yo estoy tratando de calmarme y bueno, yo pienso que tenemos que hacer algo en la comunidad, las comisiones. Yo voy a empezar a salir porque esta mañana han entrado la policía a dos casas. Entraron como si fuese unos delincuentes, la gente que estaban ahí, que estaban. Algunos se estaban levantando y otro que es discapacitado con una silla de ruedas. Mira, es inhumano lo que hicieron. Dejaron unos pibes, tiraron en un descampado, golpeado. Ahora lo estoy acompañando, estoy en el carrasco, estoy todo mojada. Así que bueno, si lo atienden dentro de un rato, yo me estoy regresando a mi casa. Y después a la tarde, bueno, vemos qué es lo que vamos a hacer. Necesito ayuda. La comisión, las autoridades, las autoridades comunitarias de la comunidad, que estén atentos, por favor, esto no tenemos que dejar, estamos en el siglo XXI, el tiempo, la democracia, tenemos los derechos constitucionales que tenemos que hacer valer. Hoy nos trató como hija de puta, como puta, así fueron las palabras verbales, textualmente, métase en el culo la bandera, porque yo me fui con la bandera. Métase en el culo la bandera, váyanse, y los tiros flameaban mi bandera. Así que bueno, eso no tiene que ocurrir más.